payorro me crié. Ay, pero nunca me olvidaré de mi tierra borinqueña. Nunca podré olvidar. Oye, tu hermosa Riviera, ni tan poco como se baila y toé, su famosa bomba y su plena. Algún día volveré a tu vera, a la tierra del gran Calamente. Dejaré, ay, de amarte. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, que yo me voy para la tierra del gran Puerto Rico. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, porque una noche yo salí y así en esta raña nació un pueblo que se lo tío tuve. Puerto Rico, yo nunca dejaré. Se quedó frente al mar, allá en mi viejo San Juan. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero que yo me montaba en el anco, cruzaba el río grande y llegó a Loíza aldea. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Oye, para mi pana Fernando de Libertad Santiago Montañez. Oye, que prontito lo...